Abrimos la lección número 4 de la Introducción al Nuevo Testamento. Nos ocupa el Evangelio según San Mateo. ¿Cuál es el tema, o mejor, cómo nos presenta este Evangelio al Señor Jesucristo? Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón, para otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Para conocer mejor a Dios, amable oyente, hay que conocer mejor a Jesucristo. Y para conocer mejor a Jesucristo, hay que estudiar los Evangelios. Estos nos pintan cuatro hermosos cuadros del Hijo de Dios. Hoy vamos a entrar al primero de ellos, el Evangelio según San Mateo. Estamos ahora en la lección número 4. Le recomiendo de nuevo a que tome su libro de estudio, su pluma y su Biblia, y vamos a estudiar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo como el Rey Mesías. Ese es el tema del Evangelio según San Mateo. La tradición, en forma unánime, atribuye este Evangelio al apóstol Mateo y muchos escritores del segundo siglo citaron de él. Vamos a estudiar en esta lección número 4 un poco sobre la vida de Mateo. Estudiaremos también la manera en que el Señor Jesucristo obró un gran milagro en la vida de Mateo el publicano para convertirlo en su apóstol. Habiendo sido herodiano y conocido como un traidor a su nación, Mateo fue convertido a una fe firme en el Mesías, convencido de lo que las Escrituras habían profetizado de él. Y esto influyó para que Mateo fuese el que escribiera a los judíos demostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el verdadero rey de los judíos. El libro se puede dividir en muchas formas. En el curso futuro sobre la vida de Jesucristo se puede estudiar la cronología de los eventos y de su significado. Pero aquí vamos a estudiar la estructura de cada libro para comprender y recordar mejor. Luego estaremos dando más detalles sobre la vida misma de Jesús. Aquí quiero recomendarle, amable estudiante, a que vuelva a repasar el esquema comparativo de los cuatro evangelios que se encuentra entre la lección número 3 y la lección número 4. Este esquema le ayudará a entender mejor cómo es que vamos a dividir nuestro estudio del libro de Mateo. Estaremos viendo, por ejemplo, la genealogía y el nacimiento del Rey Mesías. Estaremos también viendo el reconocimiento y la preservación del Rey Mesías, como la preparación y la prueba del Rey Mesías. Estaremos también estudiando un poco sobre los primeros sujetos del reino, las leyes, es decir, los principios del reino, cual anunció Jesús, el poder del Rey Mesías para establecer su reino, la expansión por medio de los mensajeros del Rey Mesías, la oposición que hubo del Rey Mesías y las reclamaciones justas de los derechos y persona del Rey Mesías, como también las predicciones y el sacrificio del Rey Mesías y al final el triunfo de Jesucristo, el Rey Mesías. El Señor Jesucristo, amable estudiante, es el tema de este libro. Desde el primer versículo hasta el último, Jesucristo era el todo para Mateo. No sabemos si él había visto al Señor antes de que lo llamara cuando Mateo estaba sentado cobrando los impuestos, pero probablemente creemos que como hombre de negocios había estado acostumbrado a calcular bien y a hacer sus decisiones basado en la certeza de las cosas. La Escritura nos dice que cuando Jesús le llamó, Mateo, sin decir una sola palabra, dejó todo y le siguió. Vemos entonces que este evangelio fue escrito por un hombre que estuvo convencido de la verdad acerca de Jesucristo, sin lugar a dudas. Su propósito al escribir fue para convencer a sus conciudadanos, los judíos, que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Mesías, el Rey prometido, el Redentor del mundo y la única esperanza para los judíos. En este evangelio hay muchas referencias al Antiguo Testamento que en los otros tres evangelios juntos, pero esto fue para demostrar a los hebreos que Jesucristo era verdaderamente el Mesías esperado. Este evangelio fue escrito por Mateo, el publicano, conforme lo que nos dice Mateo capítulo 10, verso 3. Y esto también está respaldado por la tradición, por los escritos de los padres y por la evidencia interna del libro mismo. Su otro nombre era Leví. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 13 al 17, la Biblia dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Lucas capítulo 5, del verso 27 al 32, vemos que Jesús llamó a Leví, quien lo dejó todo y le siguió. Y Lucas también agrega: Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En estos dos evangelios, en Marcos y en Lucas, se dice claramente, amable estudiante, que después de su llamamiento, Leví hizo una comida para su señor en su propia casa y que convidó a muchos de sus compañeros de oficio, que eran los publicanos. La iglesia primitiva también testificó a favor de que Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre. Aunque Mateo no tuvo suficiente preeminencia entre los apóstoles como para que le atribuyesen tal honra con el fin de dar más peso o autoridad a la obra, sin embargo, sabemos, amable oyente, que sí tuvo las cualidades necesarias para escribirlo. Por haber sido empleado del gobierno, es de suponer que tuvo una buena educación, y por lo tanto, conocía el hebreo y el griego, ya que se discute si el evangelio apareció primero en hebreo o en griego. Los años que Mateo pasó con el Señor le capacitaron, amable oyente, para recopilar el material necesario y así escribir tan maravillosa historia. Él fue uno de los que estuvo en el aposento alto en Jerusalén después de la ascensión del Señor Jesús y participó de la experiencia de Pentecostés con el Espíritu Santo. Veamos ahora un poco sobre la vida de Mateo antes y después de ser discípulo, lo cual nos ayudará en la comprensión de su evangelio. Mateo fue un recaudador de impuestos en Capernaum y por lo tanto fue un publicano, ya lo hemos dicho. De hecho, era despreciado por sus hermanos judíos por haber tomado esta función, cobrando impuestos para pagarle al Imperio Romano, quienes eran sus conquistadores y opresores. Es probable que Mateo haya formado parte del grupo de los herodianos, y si fue así, creemos que esto quiere decir que Mateo era un judío bien educado. Mateo conocía bien las profecías del Antiguo Testamento, cuales hablan del Mesías que había de venir de la tribu de Judá. Sabemos también que los herodianos aplicaban erróneamente estas profecías al rey Herodes. La mayoría de los herodianos habían perdido la esperanza de que vendría un Mesías que cumpliría todas las cosas profetizadas por los profetas. Así que ellos habían puesto su confianza en Herodes, el idumeo, creyendo que algún día él les libraría de Roma. Ya sea que Mateo perteneciera a este grupo o no, sabemos que Mateo servía a Herodes y que era un buen conocedor de las Escrituras. Vemos en el Evangelio que cuando Jesucristo le llamó, Leví se puso de pie enseguida y, sin decir palabra alguna, dejó todo y le siguió. El que antes servía a Herodes, quien era el falso Mesías, ahora servía a Jesucristo, el verdadero Mesías. El que antes hacía mercadería de sus hermanos judíos, obligándoles a pagar los impuestos al opresor, ahora se dirigía a ellos con el mensaje divino de Dios. El que antes conocía las profecías pero las interpretaba mal o quizá no las creía, ahora las conocía, las creía, las interpretaba correctamente e incluso las enseñaba a los demás. No hay duda de que Mateo se regocijó por haber encontrado al verdadero Mesías, el rey de los judíos. En todos los evangelios no se encuentra una sola palabra dicha por Mateo durante el ministerio del Señor Jesús, pero después de la resurrección, él fue el primero en escribir su evangelio. Algunos de los padres dicen que escribió primero en hebreo, y es muy posible que así fuera porque quería dar primeramente el mensaje a los judíos. Se considera a Jerusalén como el lugar tradicional donde lo escribió. Posteriormente, se necesitó una versión en el idioma griego y parece que él mismo lo hizo, porque no lleva las marcas de una obra traducida, sino la de una obra original. Aunque Papías dice que Mateo escribió primero la logia, es decir, palabras de Jesús en hebreo, muchos creen que Mateo escribió un libro de los dichos del Señor en hebreo y después escribió el evangelio completo en el idioma griego. En cuanto a la época de sus escritos, es muy difícil asegurar la fecha en que fue escrito cada evangelio. Sabemos que su contenido fue predicado verbalmente desde Pentecostés, tiempo en el cual muchas almas se convirtieron. Sabemos también que varias iglesias fueron establecidas en diversos países y fueron escritas algunas de las epístolas por los apóstoles. Pero todo esto sucedió antes de que se escribiera el primero de los evangelios. Creemos que en la providencia de Dios, el evangelio llegó primeramente a los judíos. Es también natural entonces suponer que Mateo, quien era ya un hombre formado cuando Cristo le llamó y que anduvo con él durante todo su ministerio, por su misma edad y experiencia, fuera entonces usado como el instrumento del Espíritu Santo para escribir el primer evangelio, antes que el joven Marcos o quizá el compañero de Pablo, el médico Lucas. Tomando en cuenta las condiciones existentes en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección y tomando en cuenta también las persecuciones bajo las cuales fueron esparcidos los creyentes mientras los apóstoles se quedaron en la ciudad, podemos ver entonces la necesidad que hubo de escribir un evangelio dirigido directamente a los judíos. Es posible entonces que Mateo haya escrito alrededor del año 45 después de Cristo, o quizá un poco más tarde. La tradición dice que después de 15 años de ministerio en Jerusalén, Leví salió de allí para predicar en las naciones extranjeras, y que dejó atrás su evangelio en hebreo como recompensa por su ausencia. Seguramente, el evangelio según Mateo, en griego, fue escrito antes de la caída de Jerusalén, por lo que nos dice Mateo el capítulo 24, y la fecha probable puede considerarse entonces alrededor del año 50 después de Cristo. Aquí terminamos esta sesión. En la próxima estaremos viendo las características del libro antes de entrar por completo a unos detalles que quiero compartir con usted, amable estudiante. Le espero en la próxima reunión. La época cuando fue escrito este evangelio no nos da mucho margen para establecer la fecha cuando fue escrito. Sin embargo, su contenido ya venía desde el Pentecostés. ¿Tiene alguna pregunta? Escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.